CRC-CRP, cadena de radio patagónicas. Aquí comienza su transmisión, cadena de radio patagónicas. CRP, todo lo que usted necesita saber de nuestra región. Información de cada una de las provincias. Cultura, deportes, turismo, radiodifusión y mucho más. Y mucho más. Una producción de Apar FM. Asociación Patagónica de Radiodifusores en Frecuencia Modulada. CRP. Bajo la dirección de Héctor Ricardo Guarde. Todos los sábados, usted tiene una cita con la información de 12 a 13 horas en su radio. CRP. Bienvenidos a la información de cadena de radio patagónica. Señoras y señores, bienvenidos a esta nueva edición de la cadena radial patagónica. Estamos contactando toda la Patagonia a través de esta emisión que se difunde en distintas emisoras amigas. Así que, como siempre, el saludo fraternal para todos nuestros oyentes. Y nos interesa mucho su comentario, así que lo invitamos a entrar a nuestra web. Es www.aparfm.es.tl. Esa es nuestra forma de contacto. Y estos son los temas que desarrollaremos en esta edición. Abordaremos aspectos sobre una reunión desarrollada recientemente en Neuquén, en la que participó el coordinador general del CONFER, Sergio Fernández Novoa, y 50 radiodifusores integrantes de APAR FM provenientes de Neuquén y Río Negro, formando parte de la convocatoria a una charla-debate por el coordinador general del CONFER el viernes 2 de mayo de 2008. A propósito de discusiones sobre la nueva ley de radiodifusión recientemente en Trelew, varios radiodifusores chubutenses se reunieron para analizar el contexto y consecuencias de los debates planteados. Igualmente vamos a retomar algunas opiniones sobre el cuarto taller radiofónico organizado por APAR FM, el cual se desarrolló recientemente en la localidad chubutense de Epuyén. Por otro lado, vamos a destacar el rol de la radiodifusión en la integración regional, en el marco de la emergencia registrada en la zona fronteriza entre Argentina y Chile, a raíz de la erupción del volcán Chaitén. Todos estos temas matizados, como siempre lo hacemos, con muy buena música. Hubo hombres que se hicieron a la vida, como quien en un chinchorro se hace al mar. En pequeños botecitos de colores afrontaron su terrible tempestad. Con sus sueños fabricaron flotadores, salvavidas, remos, velas y un timón. Pero el viento derribó las ilusiones y empezaron otra vez la construcción. Sencillo aquí y al su fuego intentará parar la construcción, pero habrá una solución, una flor, un corazón, una porción de sol. Y estas ganas de vivir, una flor, un corazón, una porción de sol. Y estas ganas de vivir. Sí, sí, sí. Cadena de Radio Patagónicas. Lo que usted debe saber en materia de radiodifusión. CRP. Está aquí. CRP. En la cadena de Radio Patagónicas. Cadena de Radio Patagónicas. CRP. Toda la información. CRP. Cadena de Radio Patagónicas. Como lo decíamos al iniciar nuestro programa, el pasado viernes 2 de mayo se desarrolló en la localidad neuquina de Centenario una reunión en la que participó el coordinador general del CONFER, Sergio Fernández Novoa, y 50 radiodifusores integrantes de APAR FM provenientes de Neuquén y Río Negro. Se trató de una charla-debate en la que el funcionario nacional expuso algunos aspectos por los cuales se pretende impulsar una nueva ley de radiodifusión. Vamos a necesitar además en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores de la Nación mucha decisión de los parlamentarios nacionales, porque si desde 1983 vivimos en un sistema democrático y no se ha podido modificar esta ley que tiene, aún lleva las firmas de Jorge Rafael Videra, Martínez de Oz, Arguindey, entre otros, evidentemente no es un trámite fácil. Pero más allá de eso, también hacía referencia a caras de muchos compañeros aquí presentes, ¿saben cuántos años hace que venimos pugnando por lograr una modificación en este sector? Sector que es de enorme significación en nuestra vida, en el día a día de cada uno de nosotros. Yo siempre utilizo este ejemplo porque me parece muy gráfico a cuántas cosas se le dedica tanto tiempo y un sitial de privilegio como al televisor, por ejemplo, en cada uno de nuestros hogares. ¿Cuántas horas pasan nuestros niños, nuestros adolescentes? Si bien ahora las nuevas tecnologías han logrado que se incorporen otros elementos de comunicación, hablar de medios de comunicación en una sociedad que mediatizó el conocimiento, es decir, que depende de los medios de comunicación para percibir porciones de la realidad. Sánchez Novoa centró su comentario igualmente solo en las señales noticiosas de televisión por cable, sin profundizar en las radios de baja potencia que transmiten en frecuencia modulada. En este sentido, el funcionario focalizó las críticas del oficialismo en el grupo Clarín. Difícilmente quienes pensaron aquel modelo de terror en nuestro país pudieran pensar una letra que regule la radio y la televisión y que sea plural y democrática, y se permite la edificación de monopolios y la concentración de hasta 24 licencias en un mismo titular. En la mayoría de los países, hoy nombrábamos algunos, también hay países de nuestra región donde el máximo de licencias posibles son 4, son 6, son 8, pero de ningún modo 24. Como explicábamos también, permite la formación de multimedios con propiedad cruzada, es decir, diarios, radio y televisión. En este punto, fíjense ustedes, hace algunos días se produjo una discusión entre el gobierno nacional y el sector que representa al cable en la Argentina, porque desde el Estado decidimos promover el ordenamiento de la grilla del cable. Se promulgó la resolución, cuando se emitió esta resolución, que decía cómo debía ordenarse la grilla del cable, algunos dijeron que había un avasallamiento del gobierno hacia el sector privado. Nosotros sosteníamos y sostenemos que es potestad del Estado poder regular este tipo de situaciones a favor de la sociedad. De tal suerte que un ejemplo muy claro lo presenta el mayor grupo de la comunicación de nuestro país, el grupo Clarín. El representante del CONFAR planteó igualmente que la normativa impulsada por el gobierno pretende evitar la concentración monopólica de los medios de comunicación. Por otra parte, resaltó igualmente la necesidad de definir la distribución de la pauta estatal publicitaria y el rol de los medios públicos, especialmente televisivos, destinados a la promoción e integración nacional, aspecto sugerido igualmente para las entidades privadas. Y necesitamos que los medianos y pequeños medios, que son muchos en nuestro país, tenemos muchos ejemplos en nuestras localidades, en nuestras provincias, tengan posibilidades de desarrollo que hoy no tienen. Otro tema que es recurrente, que uno escucha permanentemente, del cual se habla, tiene que ver con el respaldo de la pauta publicitaria. Y me parece muy bien que se plantee que tiene que haber reglas claras en la distribución de la pauta. Y reglas claras en la distribución de las pautas de los estados. Pero quiero hacer una reflexión junto con ustedes. El giro anual de la publicidad de los grandes medios de comunicación en la República Argentina es de alrededor de los 5.000 millones de pesos. La pauta que resuelve el Estado Nacional no llega a ser el 3% de esa cifra. Por lo tanto, creo que en serio tenemos que ver cómo hay un reparto distinto de toda la pauta publicitaria para que los grandes anunciantes no solo anuncien en los grandes medios y haciendo una verdadera práctica de federalismo y de desarrollo de los pequeños y los medianos medios de comunicación en la Argentina, encontremos la fórmula para que sean esos 5.000 millones de pesos los que puedan repartirse entre los medios de comunicación que existen a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Otro de los problemas que tenemos en la radiodifusión argentina es que los medios ubicados en la capital federal son mal llamados medios nacionales. No son medios nacionales. Son medios porteños. Como los medios de Neuquén Capital son medios neuquinos. El único medio nacional de televisión es Canal 7. El medio público, y la única radio con jurisdicción nacional, Radio Nacional. Ese es otro de los temas que nosotros debemos modificar, lograr tener una comunicación social mucho más federal, que defienda la cultura y la identidad de cada una de nuestras regiones. Era un segmento de la exposición desarrollada por el coordinador general del CONFAR, Sergio Fernández Novoa. Sobre los alcances de los planteos formulados por el funcionario nacional, consultamos a Daniel Dionisio Schwab, presidente de la Asociación de Radiodifusores, y Antonio Artaza, subsecretario de Información Pública, ambos de la provincia de Neuquén. ¿Cómo vio usted esta charla de debate? ¿Qué le plantea a usted para seguir adelante respecto de la lucha por una ley de radiodifusión? Y yo sinceramente es poco lo que puedo rescatar en este momento de lo que ha dicho el señor, pero bueno, nosotros vamos a seguir en la lucha y esperamos de que, bueno, en un corto plazo se solucionen todas las zonas de conflicto en la normalización. Y acerca de la ley, bueno, tenemos cosas que no compartimos, hay ideas que no compartimos y no sé, bueno, vamos a ver si la podemos discutir y ponernos de acuerdo. En primer lugar, me parece que es productivo para todos, es una ley que está en este momento en los medios instalada. Hay algo que hay que rescatar, que decía que hacía mucho que los medios de comunicación no estaban en el debate. Y en lo que respecta a la provincia de Neuquén, creo que es necesario que acá también haya un sinceramiento a nivel medios de comunicación en cuanto al manejo de que se da de tanto de lo que se dice, lo que no se dice, y hasta el manejo de la, como plantean, de la pausa. Hay algo que creo que es una herramienta hiper necesaria para avanzar, que es el diálogo. Creo que todos vamos a tratar de mejorarlo a través del diálogo, a través de la apertura, tanto de los medios, dueños de medios, periodistas y el gobierno. Por eso mi presencia acá con acompañando al coordinador del CONFEM, porque creo que tenemos que trabajar todos juntos, nación, provincia y municipios, con dueños, repito, con dueños y periodistas, para sacar no solo esta ley adelante, sino tratar de mejorar todo lo que esté relacionado con los medios de comunicación. Muchos radiodifusores presentes en esta charla se enojaron precisamente porque no hubo ese debate que se propuso, y en realidad solamente fue una charla como para escuchar al coordinador con las propuestas que trae el Ejecutivo, pero no se permitió hacer un debate cierto y abierto. ¿Usted cómo vio esta situación? A mí era una charla que se iba a dar, una charla del coordinador, no sabía que era una convocatoria como debate. En el diario Río Negro salió la noticia que era una charla de debate del coordinador general del CONFRA. Es una primera experiencia, creo que hay que seguir ahondando. Podemos repetirla con provincias, replicarla con provincias y bueno, salir. Repetir, yo digo que creo que esto es una primera experiencia, hacía mucho que tengo entendido no se hacía, y por eso te digo, por eso mi presencia acá también. Tratemos de replicar esto y tenemos mucho por delante. Es la primera, no hay que... Por parte del Gobierno Nacional es la primera. Por parte del Gobierno Nacional, estoy acá, vamos a reunirnos, provincia, desde provincia estoy siempre dispuesto a atender a todos, estoy dispuesto a recibirlos. Y bueno, vamos a seguir trabajando en el tema. CRP, cadena de radio Patagonia. CRP, anuncia en radio. CRP, su producto o servicio lo requiere. CRP, anuncie en cadena de radio patagónicas. Llamemos, venda más. Cadena de radio patagónicas. Llamemos, venda más. Llamemos, venda más. A propósito de las discusiones desarrolladas en torno a los debates impulsados desde el oficialismo sobre la posible elaboración de una nueva ley de radiodifusión, en la ciudad chubutense de Trelew, varios radiodifusores locales se reunieron para analizar esta situación. Al respecto consultamos a Adolfo Pérez Mesas, director de FM Latina e integrante de la conducción de APAR FM, Delegación Trelew. Sí, realizamos una reunión este sábado en las instalaciones de la FM Patagonia, aquí en la ciudad de Trelew. El motivo eran dos puntos más o menos, diríamos, importantes. El primero, generalmente está relacionado con la necesidad que tenemos los radiodifusores de estar reunidos permanentemente, es decir, intercambiar nuestra experiencia. A veces hay consultas que nos realizamos por cuestiones técnicas de la misma radio, pero en este caso también nos preocupaba el tema del llamado que hizo o está haciendo el gobierno nacional con respecto a la posibilidad de una nueva ley de radiodifusión, la cual ya nuestra asociación ha fijado posición con respecto a esta ley. Y bueno, nosotros lo que hicimos fue repasar el comunicado que hizo nuestra asociación y bueno, columnarnos detrás de nuestra entidad, apoyar los términos de este comunicado y bueno, intercambiar algunas opiniones con respecto a esta posibilidad de contar con una nueva ley de radiodifusión, de la que nosotros estamos planteando que no puede haber ley de radiodifusión si quedamos afuera, nosotros no tenemos participación. Nosotros, como somos delegación, por eso decía de que nos hemos encolumnado detrás de nuestra dirigentes. Por esta razón, todo queda en manos de nuestro presidente y comisión directiva central, que funciona en la ciudad de Neuquén, y y esta reunión tuvo esa finalidad de poder darle el apoyo, ratificar lo que se viene planteando, lo que viene planteando nuestra entidad, y simplemente estar alerta a los acontecimientos. Sabemos que en las próximas semanas dirigentes de nuestra asociación se estarán reuniendo con otras asociaciones a nivel nacional también en Buenos Aires, y es probable que concurran a un encuentro de mayor envergadura con respecto con las autoridades nacionales. Era Adolfo Pérez Mesas, director de FM Latina en Trelew, destacando los alcances de los debates locales desarrollados en torno a la necesidad de lograr establecer una nueva ley de radiodifusión. De Radio Patagónica desde Río Negro informa CCRP. En estos minutos compartimos un informe preparado por Ángel Eduardo Gardner, director de FM Cristal en la ciudad de rionegrina de Chipoleti, relacionado a algunas inquietudes surgidas en torno a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Comahue. Hola amigos de la cadena patagónica de APAR FM, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Mi nombre es Ángel Eduardo Garner, soy director de LRG 357 Radio Cristal 92.1 de la ciudad de Chipoleti, provincia de Río Negro. En la nota que ustedes van a escuchar a continuación, hace su presentación una vez más en este programa el señor vicegobernador de la provincia de Río Negro, ingeniero Bautista Mendioros. El tema nos convocó mediante conferencia de prensa en la Facultad de Medicina de esta ciudad de Chipoleti, donde el señor vicegobernador de la provincia, Bautista Mendioros, se entrevistó con las máximas autoridades de la Universidad Nacional del Comahue. El temario es para replantear un montón de situaciones, fundamentalmente referido al funcionamiento y al financiamiento de la Casa de Estudios, y también para dialogar sobre lo que muchos presuponen, superposición de actividades con la recientemente creada Universidad de Río Negro. Qué bueno que avanzamos en la cuestión de los claustros, ¿no? Me parece que es bueno que la universidad vaya construyendo el desafío de normalizarse. Podamos tener un consejo superior y después podamos tener la asamblea universitaria y se pueda trabajar en los definición de grados, de posgrado, los concursos y por supuesto la elección de la rectora, nuevas facultades. Es una cuestión que reclama Río Negro, además de la Escuela de Medicina como Facultad de Medicina, a los rionegrinos mayor presencia en algunas otras regiones, donde no tenemos a la Universidad del Comahue y donde sería bueno que se fortalezca, que avance complementándose con la Universidad de Río Negro. Por un lado, el presupuesto en gasto de funcionamiento. Charlar con Teresa, charlar con su equipo a fondo para ver, bueno, ejecución primer trimestre, ejecución primer semestre, cuántos recursos nos estarían faltando mínimo para terminar y terminar bien en gasto de funcionamiento a diciembre del 2008, ejecutando el presupuesto. Es una cuestión que es clave, porque la cuestión de los incrementos salariales o las pautas salariales vienen por transferencia automática, pero me parece que la lucha que nosotros tenemos que dar ante el ministro de Educación, ante el ministro de Economía, es el gasto de funcionamiento de la universidad, que es 7 millones para el presupuesto 2008, la verdad que es bajísimo. La otra cuestión que me parece que es muy importante tiene que ver con la inversión en infraestructura, porque el ministro de Educación nos comprometió, Teresa está acá al lado mío, porque yo quiero hacer de estos compromisos la construcción de decisiones políticas. Nos comprometió que, como conocía la Universidad de Comahue, ha sido docente de la Universidad de Comahue, él iba a analizar y a elevar con visto bueno y favorable una decisión de infraestructura mínima básica en los centros regionales a el Ministerio de Obras Públicas. Porque, como ustedes saben, las facultades, las universidades no están teniendo en ese presupuesto de 131 millones que tenemos nosotros ni un peso para obra pública. Bueno, ¿de dónde viene la inversión en obra pública? Viene del Ministerio de Obras Públicas. ¿Qué necesitamos para eso? Necesitamos determinar por asentamiento universitario prioridades, me parecen mis prioridades, armar los proyectos y empezar las gestiones de esos proyectos y de búsqueda de financiamiento. Si no tenemos el proyecto, es imposible buscar financiamiento. Y mucho menos cuando ni siquiera en algunos casos tenemos el terreno. Hay cuestiones que en las que yo creo que nosotros podemos trabajar muy papa la olla en esta reunión, pero muy papa la olla. Y lo que no podamos hacer desde la universidad, le vamos a dar la mano desde la provincia, desde el gobierno de la provincia. De hecho, con Natay estamos trabajando sobre proyectos de el gimnasio. Yo escuché hablar del gimnasio hace mucho tiempo, el gimnasio, la Facultad de Medicina, ¿no? Nueva, la Escuela de Medicina. Y el gimnasio son las prioridades que tenemos que definir entre todos, en el que yo les comprometo, y lo vamos a definir en esta reunión, apoyo concreto del gobierno de la provincia, de la legislatura de la provincia, para que armemos, avancemos en estas cuestiones. Dar prioridades y dentro de estas prioridades armar los proyectos y con Teresa, y la voy a acompañar a donde sea, buscarle financiamiento. Primero lo que hay de educación y después en obra pública. Teresa tiene muy buena relación con el subsecretario de obra pública, que además nos comprometió que este año licitaba y adjudicaba el nuevo edificio de la Escuela de Medicina. Instalo estos compromisos porque construyen decisiones. El ministro de Educación nos dijo, en el segundo semestre va a haber aportes extrapresupuestarios. No nos dijo cuál. Va a haber. De hecho, también el año pasado hubo. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ver cuánto es el mínimo necesario y ese va a haber se transforme en el gasto de funcionamiento que nos permite llegar al 2008. Y además una estrategia de cómo peleamos presupuesto al 2009. El ministro de Educación me comprometió que él iba a informar favorablemente una petición de la Universidad de la Patagonia para tener ante el Consejo de Rectores, para tener una asignación presupuestaria diferencial por universidades descentralizadas. ¿Qué es lo que necesitamos? Dos carillas de los rectores de la Universidad de la Patagonia que fundamenten esta cuestión, llevársela al ministro, que el ministro le ponga el ok, que es lo que comprometió, y para el año que viene, en el Consejo de Rectores, tener este compromiso de ni más ni menos que del ministro de Educación, y que los rectores puedan discutir con este aval una asignación diferencial presupuestaria para nuestras universidades nacionales de la Patagonia, por la cuestión de la descentralización, porque él aceptó, Teresa le planteó muy firme esta cuestión, aceptó que las características de la ciudad de Comahue, de tantos asentamientos en Río Negro y en Neuquén, como vemos acá en Río Negro, necesita un presupuesto distinto. No es lo mismo una universidad que está en una ciudad, o que está centralizada, a una que está descentralizada regionalmente con las distancias que tenemos en la Patagonia. Muy bien, amigos de la cadena patagónica de Bar FM, hemos escuchado conceptos del ingeniero Bautista Mendioros, vicegobernador de la provincia de Río Negro, en conferencia de prensa que obtuvimos días pasados en la sede de la Facultad de Medicina de la ciudad de Chipoleti, donde se abordaron importantes temas que tienen que ver primeramente con el funcionamiento y el financiamiento de actividades para el presente año educativo de la Universidad Nacional del Comahue y también para las próximas actividades que ya se están pergeñando con respecto a la Universidad de la provincia de Río Negro. Este fue un informe de Ángel Eduardo Garner, director general de LRG 357 Radio Cristal, desde la ciudad de Chipoleti, provincia de Río Negro. CRP, cadena de radio patagónica. CRP, anuncia en radio. CRP, su producto o servicio lo requiere. CRP, anuncie en cadena de radios patagónicas. Chapsus, venta más. Cadena de radio patagónicas. Chapsus, venta más. Chapsus, venta más.